puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer, y oyes tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Ve, triste, me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir, esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. Puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Noticias. Economía. El 70% de las empresas aumentó o mantuvo su producción en julio. Según la encuesta de expectativas industriales elaborada por el Centro de Estudios para la Producción, esto significó una suba del 14% más que en igual periodo de 2014, cuando ese número fue del 56%. La entidad, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Industria, señaló además que el 43,4% de las firmas tiene planeado efectuar inversiones en los siguientes 12 meses. Política. Denuncian a José Manuel Cano en la justicia por instigación pública a cometer delitos. El candidato a gobernador por el Acuerdo para el Bicentenario es acusado de tener una estrategia tendiente a instalar la idea del fraude para deslegitimar la elección y no respetar la voluntad popular de la mayoría. Además de Cano, fueron denunciados el candidato a vicegobernador Domingo Amaya y el titular de la Asociación Bancaria en Tucumán, Eduardo Burlé. Fútbol. El público visitante volverá a las canchas de manera progresiva a partir de la fecha 25. Lo confirmó el gobierno bonaerense tras acordarse un esquema progresivo que en principio incluirá solo un partido por jornada. El anuncio lo dará a conocer el gobernador Daniel Scioli, quien mantuvo una serie de reuniones con Alejandro Granados, el ministro de Seguridad bonaerense, y Marcelo Tinelli, vicepresidente tercero de la AFA y vicepresidente de San Lorenzo. Telam. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década estamos dando señales claras. Radiográfica, 10 años recuperando el aire. Adelante. Por las dudas escuchar. Hoy podés hacer mucho. Sí, sí, sí, claro que sí. Se retuerce la pepita de la punta para que no quede aire. Hola. Se apoya sobre el glande y se tira para atrás de la piel. Se desenrolla despacito hasta cubrir todo el miembro. Por las dudas escuchar. Por tus dudas, pregunta 0800. Hola. 33 33 444. Campaña de difusión de información positiva por las dudas escuchá, producida por Radiográfica y por las dudas Organización Solidaria. Auspicia Usina de Medios, Red de Cooperativas de Comunicación, y apoya la dirección de SIDA y ETS del Ministerio de Salud de la Nación. Por las dudas escuchá. Ok. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Caídas. Evite transitar por pisos mojados, con baldosas flojas o faltantes. Elimine objetos que obstaculicen el paso.

Y vamos a basarnos, como siempre, en recuerdos históricos, en la temática referida a alguna efeméride que tiene que ver con nuestra orientación nacional y popular, con las historias de nuestro pueblo, con nuestros luchadores, con los compañeros a los que vamos a recordar en instancias que por ahí en otros medios de comunicación uno no encuentra estas referencias, estos recuerdos. Y desde el punto de vista musical, como siempre, vamos a musicalizar con una temática que tenga que ver con lo que estamos hablando y al mismo tiempo con el recuerdo también de artistas populares de los cuales se cumplen aniversarios importantes. En el día de hoy vamos a tener bastantes tanguitos, como hacemos habitualmente. El primer tema de la mañana es un tango, pero vamos a tener varios tangos porque vamos a recorrer el recuerdo de artistas, pero también vamos a ilustrar nuestro programa con tangos que tienen que ver con el episodio central que vamos a recordar hoy desde el punto de vista histórico. Así que, como presentación en este primer bloque, como primer tanguito de la mañana, como decimos habitualmente, vamos a recordar al polaco Goyeneche, que murió un 27 de agosto de 1994. En esta semana se cumplió el 21 aniversario de la muerte del polaco, al que tuve oportunidad de ver actuar un par de veces en su última etapa, ya en la década de los 90. Un artista excepcional desde el punto de vista de lo que le había dotado la naturaleza, pero que nunca, digamos, se esmeró por cuidar su voz, por tener una vida como deben tener o dicen que deberían tener los artistas, de mucho cuidado en sus actividades físicas, en su forma de vida ordenada. Bueno, el polaco no lo hizo y al final de su carrera ya tenía la voz gastada, incurría más en por ahí en el fraseado, en el recitado, que en el canto, ¿no? Así que vamos a escucharlo aquí en una etapa de las mejores de él, en una grabación de una... Es una milonga, en realidad, que tiene la particularidad de que en realidad no era un tema habitual en él. Este tema en realidad lo hizo famoso Julio Sosa, pero esta versión que hace el polaco de ¿Qué me van a hablar de amor?, que es un tema festivo, pero que tiene mucha riqueza en su texto. El texto es de Homero Manzi, la letra es de Homero Manzi. Fíjense cómo lo hace el polaco y para compararlo un poco con el que lo hizo famoso, que fue Julio Sosa. Así que le pido a nuestra operadora de siempre, Rita Saúl, que nos ponga en el aire este primer tango de la mañana. Dale. Yo he vivido tanto tumbo, rodando por el mundo y haciéndome el destino, y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado por vaquiano, y porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores. ¿Quién me van a hablar de amor? Si al ser la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, ¿qué me van a hablar de amor? Muchas veces en invierno me echo desde la ausencia la soga del recuerdo, y yo siempre me he soltado